La canción que sigue lo tengo que aceptar. Precisamente eso iba. La canción que sigue me pone muy nervioso. Es una canción de un gran, gran cantautor. Increíble cantante, increíble para el feeling. Y ahora además la vamos a cantar en Big Band. Esta canción se llama Ya lo sé que tú te vas. Y dice así, gracias. Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que he pensado en lo nuestro y me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizá no volverás, que muy triste soy será. Mis mañanas si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Será una eternidad. Yo que te voy a perder. Adiós, amor.